Cuando Dios cambia la vida de los pecadores y decide escoger a algunos para prosperarlos, los va a usar para bendecir a otros. Y hoy vamos a ver la historia de otro rico en el que Dios hizo algo como eso. La historia está en Lucas capítulo 19, por favor, acompáñenme. A Lucas 19, esta historia la titulo Un rico perdido. Con base en Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Un rico perdido, un rico malo. Este versículo, el versículo 10, con el que termina esta historia, resulta ser el versículo clave de todo el Evangelio de Lucas. Pero la escritura de Lucas 19, 10 está enmarcada en el relato de un hombre rico llamado Zaqueo. Y esa es la historia que vamos a aprender hoy. Cada cosa que Jesús hizo en esos días fue perfectamente intencional. Jesús estaba muy cerca de la cruz. Y ese es uno de los últimos encuentros. Esto ocurrió en la ciudad de Jericó. La última parada casi antes de llegar a Jerusalén. Bueno, llega Jesús de Jericó, sale y entra a Jerusalén. Y de Jerusalén, él ya nada más se queda el resto de la semana y la cruz. Así que ya esta es la última ciudad grande antes de llegar a la ciudad de Jerusalén. Por la gracia de Dios, hace un mes y medio estaba yo en Jericó. Y ya sé por qué le dicen la ciudad de las palmeras. Porque está llena de palmeras. Así que les voy a contar algunas cosas de eso ahorita que empecemos. Pero esta historia tiene dos partes. En los primeros versículos del 1 al 4, este hombre busca a Jesús. Y en los versículos 6 al 10 vamos a ver cómo se descubre que realmente Jesús es el que buscaba al rico. Vamos a ver primero algo acerca de este rico. ¿Quién era el rico? Versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jericó, pues, es una ciudad milenaria. Desde los tiempos del Antiguo Testamento fue demolida y reconstruida varias veces. Y para los tiempos de Jesús, la Jericó de ese tiempo había sido reconstruida por el famoso general romano Marco Antonio, y la reconstruyó para regalársela a su amante Cleopatra. Fue un regalo que Marco Antonio le hizo a Cleopatra, la ciudad de Jericó, la primera ciudad de estilo romano en Judea. Se convirtió en el centro vacacional del rey Herodes, el que quiso matar a Jesús cuando era un niño. En los tiempos de descanso y vacación se iba a Jericó, Herodes, y la pasaba muy bien. Jesús iba pasando entonces por esta ciudad de corte italiano, la ciudad conocida como la ciudad de las palmeras. También se le conoce como la ciudad de los bálsamos, porque se hacían ungüentos. Las palmeras que hay en Jericó son palmeras de dátiles, y hay muchas, muchas. Es una ciudad que está muchos metros bajo el nivel del mar. Y para llegar a la ciudad de Jerusalén, pues hay que ir entre unos cerros hasta que llegas a la loma. ¿Ok? Y sucedió, versículo 2, que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, y hacemos una pausa ahí. Miren todo lo que se nos dice de este hombre. Se nos dice su nombre, Zaqueo. Se nos dice que era rico al final. Y luego se nos dice que era publicano. ¿Qué digo publicano? Jefe de los publicanos, solo para recordar. Primero, publicano significa recaudador de impuestos. Los romanos conquistaron Judea y la sometieron y les impusieron una carga pesada tributaria, es decir, cada judío le paga impuestos a los romanos. Pero astutamente los romanos dijeron, ¿cómo hacemos para evitar que se nos estén levantando en armas? Entonces ellos diseñaron todo un sistema tributario donde reclutaban a los propios nacionales al servicio de ellos para cobrar los impuestos para ellos de sus propios hermanos. Obviamente los judíos no estaban nada contentos de haber sido conquistados y ser sometidos por los romanos. Así que todos los judíos que aceptaron la oferta de trabajo de los romanos para cobrar impuestos se convirtieron en parias, en traidores a la patria, aborrecedores de Dios y traidores a la nación. Así que toda la gente despreciaba a los publicanos porque se hicieron del lado de los enemigos. ¿Entienden lo que digo? Ya eso era suficiente traición para ser considerados despreciables. En la lista de los peores pecadores, en el fondo estaban las prostitutas y los publicanos. Los publicanos no se conformaban con ser traidores a la patria y ser expulsados del sistema de comunión religiosa en Israel. Ellos estaban descalificados por estar al servicio de los paganos. No solo eso, sino que los romanos les decían a los publicanos, decían, ok, mira, yo necesito que tú le cobres a cada persona y cada tiempo tanto y a mí me das. De allí para arriba, tú tienes tu salario y de ahí para arriba las comisiones, tú cobras lo que quieras. Así que haz de cuenta que tuviera que cobrar $5, si hubieran sido dólares. Hoy en día la moneda de Israel se llama shekels, pero ha cambiado a lo largo del tiempo. Que dijeran, tú les tienes que cobrar 5. A mí me das 5 por cabeza. De ahí tú puedes cobrar para arriba lo que quieras. Ah, bueno. Y si alguien te intimida, te amenaza, aquí hay un soldado para que te proteja. Así que se imaginan el aborrecimiento que despertó esta clase en Israel. Porque no solo eran traidores a la patria, sino que se hicieron famosos por ladrones. Ladrones legales. ¿Entienden? Porque estaban cumpliendo la ley, pero se iban, que cobraban 5, no, que 5, 15, 20, 30. Lo que ellos quisieran. Así que eran aborrecidos. Zaqueo no es publicano. Es jefe de los publicanos. Zaqueo es de los que, ok, contratamos un nuevo grupo de publicanos. Qué bueno que llegaron, muchachos. Bienvenidos a su nuevo trabajo. Les voy a decir las instrucciones, cómo se hace la chamba. Y les voy a dar unas clases porque yo soy el experto. Así que, y claro, me van a pagar comisión porque yo soy jefe de ustedes. Así que un porcentaje de todas sus ganancias, venga, chepa acá. Oye, pero que el otro día me topé uno que no quería dar. Mira, te voy a enseñar cómo se hace el trabajo. Y les enseñaba. Les enseñaba literalmente a robar. Cómo se le exprime el dinero a la gente. Ese era el trabajo de él. Él era experto en robar legalmente y jefe de todos ellos. Así que no solamente era aborrecido, pero era archi aborrecido. Ese maldito traidor. ¿Ladrón nos está explotando y sacando el jugo? ¿Entienden, verdad? Ah, perdón. Hiperladrón. Okay. Ese es Zaqueo. ¿Ya entendieron? Las prácticas de los publicanos eran tan infames que hasta Juan Bautista en el Evangelio de Lucas capítulo 3 dice que cuando él andaba predicando y algunos publicanos venían a él para ser bautizados con el bautismo de arrepentimiento, le preguntaban a Juan Bautista, ¿y nosotros qué hacemos? Y Juan Bautista les dice, no cobren de más. O sea, les dice, dejen de robar. Eran famosos por eso. Esos son los publicanos. Irónicamente, el nombre Zaqueo, ¿saben qué significa Zaqueo? El puro. El puro, casi el santo. ¿Cómo ven? Qué ironía, ¿no? Puro negocio, ¿cuál puro, verdad? ¿Saben? Lo interesante de la historia es que dice en el versículo 3 que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. ¿Cómo es posible? Un tranza consumado, corrupto y ladrón tiene interés en Jesús. Y esta es la primera lección que aprendemos nosotros de esta historia. Hay ricos despreciables que tienen curiosidad por las cosas espirituales. A veces uno etiqueta a la gente y dice, ¿ese? ¿El charolas? ¿Que se la pasan? No, olvídate. No. ¿El marero? ¿El pandillero? ¿El asesino? No. ¿El rico? No, hombre, eso no quiere nada con el Señor. Tú no sabes. A veces hay gente entre lo que se etiqueta en la sociedad como lo peor, en la que Dios empieza a obrar. Y aquí hay un ejemplo de un hombre que tiene curiosidad. Él sabe que él no califica, pero aún así procuraba ver quién era Jesús. Literalmente el verbo en griego no es procuraba, es buscaba. Ese es el verbo que se usa. Él buscaba. Así que según el entendimiento de Zaqueo, él empieza a sentir curiosidad. Ah, ¿quién será ese? Ya en el capítulo 15 decía que los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús. Y aquí hay otro ejemplo. Este es jefe de publicanos en Jericó. Y oye, y algo adentro de él le dice, hey, deberías conocer a este hombre. Así que él empieza a sentir esa búsqueda, él busca a Jesús, pero no podía acercarse a Jesús, según el versículo 3, por causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Casi nunca en la Biblia se nos describe el físico de las personas, así que cuando la Biblia lo haga, lo hace por algo. ¿Para cuánto les gusta el Zaqueo? La gente normalmente menosprecia a los demás por la apariencia física. Así que seguramente decían, ¿este qué? Órale, niño, que respete. Cállese, chaparro, ¿verdad? Seguramente le hacían bullying, le hacían burla, le ponían apodos de seguramente, ¿no? Pero era un hombre inteligente. Se había ganado un liderazgo, aunque fuera malo, a pesar de su apariencia. Y dice que este hombre quería oír lo que se hablaba de Jesús. Acuérdense, si ustedes hubieran leído el contexto, el capítulo anterior, lo último que nos dice es cómo Jesús sana a un ciego de nacimiento ahí en la ciudad de Jericó. Y seguramente Zaqueo oía todas estas cosas y decía, ¿pero qué hombre es este? Ahí cerquitita de Jericó, Jesús había sido bautizado 3 años antes. Allí en los cerros alrededor de Jericó, Jesús fue tentado por el diablo. Así que todo esto se oía y él estuvo, oye y oye, y empezó a nacer en él esta curiosidad de este Jesús. Pero él era pequeño y la multitud, acuérdense que Jesús es famosísimo ya, está en la recta final de su ministerio, Jesús es famoso, siempre está rodeado con mucha gente. Así que Jesús caminando por las calles de Jericó, seguramente la gente lo apretaba. Y deja, a ver, y entonces este Zaqueo seguramente se acercó y empezó a decir, a ver, y como él era, ¿verdad? A ver, den chance. ¿Se imaginan la gente cuando veía quién era? Denme chance, quiero ver. Cuando volteaba y dice, ¿tú? Órale. Haz fila para mí. Es más, tú no. Seguramente el odio y el desprecio que sentían ellos no le iba a dar nadie permiso de llegar a Jesús. Jamás. Con mucha gente que está esclava del pecado, así se siente que para ellos Jesús es inalcanzable. Ya ni le luchan. ¿Por qué? Pero ese hombre, lo que tenía de chaparro, lo tenía de inteligente. Él empieza a ver la ruta que Jesús lleva. Dice, Jerusalén, la salida, este va por allá. Ya sé. Y él conoce la ciudad como la palma de su mano. Dice, tiene que pasar por allá. Y se acuerda que hay un arbolón con unas ramotas gruesas, así como una especie de higo, pero no es higo. Es un árbol sicómoro, ¿no? Que es de esa familia, tiene ramas gruesas y todo. Dice, ya sé. No, hombre, pues, ¿qué hace? Ahí dice el texto, ¿no? Versículo 4. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y este corre, se adelanta a la multitud. Dicen, ya sé. Y se sube al árbol y se monta en una rama. Y se queda ahí como koala, como changuito, qué sé yo. Dice, tiene que pasar por aquí abajo, ni modo que no lo vea. Van a ver si no lo veo. Dice, colmillo, ¿va? Hermanos, las personas verdaderamente interesadas en Jesús hacen algo para conocerlo. Dejan de dar excusas. Hacen lo que tengan que hacer para descubrir, para conocer. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Dando excusas? ¿O dando evidencias? ¿Te importa realmente conocer al Señor? Que se note. Y ahí Zaqueo. ¿Saben qué? Yo creo que sí, la respuesta es sí, porque están aquí. Porque si no les importara, hubieran dicho, esa bola de locos, ya los conozco, me van a querer sacar el diezmo y ahí que... No. Pero no, aquí están, por algo están aquí, buscando. Pero de pronto la historia da un giro, versículo 5. Zaqueo creía que estaba buscando a Jesús, pero cuando llega el versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, congelen la escena, imagínense lo que acaba de pasar. Imagínense, Jesús lo sigue tanta gente que seguro que Jesús iba así como apretado todo el rato, ¿no? Maestro, Jesús, acá la selfie. No sé, no, nada de eso, ¿verdad? Pero, mucha gente. Y de pronto llegan donde están pasando las ramas encima y allí está el tipo colgando, así esperando. ¡Ay, ahí viene! Ese es Jesús. Y cuando llega Jesús justo debajo de la rama, se para Jesús. Ustedes saben que cuando una multitud se está moviendo, no es fácil parar. Porque ya la misma multitud te empuja, ¿o no? Por el motion que lleva, por el momento. Pero Jesús dice, y él clava los tobillos, los talones en el suelo, y dice, ¡ey! Y todo el mundo, ¿se imaginan toda la gente que dijo, ¿qué pasó? ¿Se encontró una cartera o qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué se para todo? Y todo, la gente empujó, pero Jesús resistió al empuje. Y Jesús voltea hacia arriba. ¡Zaqueo!, le dice. ¿Se imaginan lo que acaba de sentir este hombre? Primero, Jesús supo dónde estaba. Segundo, sabe su nombre. Seguro que Zaqueo se le ha de haber puesto chinita la piel y decir, ¿qué está pasando aquí? Jesús levanta la vista y entre las ramas le dice, ¡Zaqueo! ¡Bájate deprisa! Hoy vine a quedarme en tu casa. ¿Cómo? Sí, vean el texto. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario, diga, es necesario. Es necesario, diga, es necesario. Que pose yo en tu casa. Esta frase, es necesario, hermanos, en el idioma bíblico, también se puede traducir, es mi deber. Hermanos, Jesús varias veces dijo que Él no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Cualquier gente hubiera dicho, Jesús está pasando por Jericó porque ni modo, pues por ahí le toca pasar, es el camino. No es cierto, había otros caminos. Pero Jesús fue a Jericó, como dicen en inglés, on purpose. Jesús fue a Jericó a propósito. Él está diciendo aquí, es necesario que me quede yo en tu casa. En otras palabras, ¿qué? ¿Tú creías que tú me andabas buscando a mí? Yo vine a buscarte a ti. Por eso vine a Jericó hoy. Yo vine a quedarme en tu casa. Yo te conozco por nombre. Conozco tu casa, mi padre. Yo nada más hago lo que mi padre me dice. Él me dijo, ve a Jericó, busca a Zaqueo, entra a su casa. Lo escojo a él. A él, al peor. El regalo de mi hijo es para él. ¿Se imaginan lo que sintió Zaqueo al escuchar esas palabras? En tu casa es donde yo quiero permanecer, Zaqueo. Allí quiero estar. El Dios soberano escogió al peor de los pecadores para ser el anfitrión de su hijo antes de la cruz. Las personas que sinceramente buscan conocer a Cristo lo hacen solamente porque Cristo tomó la iniciativa de buscarlas por orden de Dios Padre. ¿Tú creías que tú buscaste al Señor? Él desde antes te buscó a ti. ¿Sabía usted que su vida le importaba a Dios? Su vida, sí, usted, por nombre y el domicilio, y lo conoce usted. Dios solo escogió historias para dejar unas cuantas en la Biblia, pero todas las historias de cada ser humano para Dios están registradas en su corazón, son historias del amor de Dios. Tú le importas al Señor, por nombre, conoce tu casa, el Señor vino a buscarte a ti a pesar de cómo eres, a pesar de lo que sigues haciendo y las tranzas que tienes en tu récord, todavía el Señor pensó en ti, vino y te encontró en medio de las ramas por escondido que te sientas y no te ha despreciado, eligió entrar a tu familia, a tu casa, porque todavía le importa tu vida al Señor, no matter what. ¿Y qué hizo Zaqueo en respuesta a esa noticia? ¿Qué hubieras hecho tú? Entonces Zaqueo, versículo 8, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Fíjense lo que acaba de pasar. El relato más o menos dice que ahora se cambia a la casa de Zaqueo, porque dice que Zaqueo ya está puesto de pie. Probablemente hay una comida y hay muchos otros publicanos que son amigos de Zaqueo, y Zaqueo los invitó. Están comiendo y Zaqueo se pone de pie y dice: Señor, la mitad de todos mis bienes la devuelvo a los pobres. ¿Saben por qué está haciendo eso Zaqueo? Porque se hizo rico a costa de los pobres, porque empobreció gente por causa de su oficio. Por eso son pobres. Esto es lo que la Biblia llama restitución. Este hombre ha experimentado una auténtica salvación, una conversión a Jesucristo, y sabe que tiene que restituir. Hay daños que tú has hecho que no se pueden remediar, ya no hay remedio, pero hay otros que se puede hacer algo. Y cuando un verdadero convertido tiene algo que restituir, hace lo que tenga que hacer para restituir lo que se puede. Y este robó y hizo gente que se hiciera pobre por causa de su robo, y ahora él se levanta y dice: la mitad de todo lo que tengo lo regreso. Y si algo he defraudado, y hay varias frases condicionales en el griego, en el idioma. Hay condicionales de primera, de segunda y de tercer grado. Y el que se usa aquí es de primer grado. Se puede traducir ya que, o sea que no está diciendo, y si algo he defraudado, no. Ya que he defraudado, él está confesando públicamente que ha sido un ladrón. Pero quiere cumplir lo que la ley dictaba, que si tú le robabas a alguien, tenías que pagarle cuadruplicado lo que le robaste. Y es lo que está diciendo Zaqueo. Hoy cambia mi vida. Hoy voy a empezar a hacer las cosas que Dios manda. Y a todos los que les robé, vengan, porque les voy a hacer la justicia que Dios manda. Les voy a devolver su dinero cuadruplicado. ¿Saben lo que va a pasar con las finanzas de él por hacer eso, verdad? Pero eso es una vida cambiada. Porque el Señor lo escogió a él. Y él no va a desaprovechar la oportunidad. Por eso, toda verdadera conversión produce un cambio de vida, un arrepentimiento genuino que incluye restitución. Y si usted es un verdadero convertido y tiene que restituir algo, no se demore, haga lo que tenga que hacer. Hay cosas que no se pueden, pero si hay algo que se puede hacer, vaya y haga lo que tenga que hacer. Y en el versículo 9, Jesús nos da la lección. Ya estamos en la recta final. Dice, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Si lo hubiéramos leído en el idioma original esta frase, el orden de las palabras cuenta mucho, porque en el griego dice: hoy salvación a esta casa llegó. Hoy salvación a esta casa llegó. Con Jesús llega la salvación. Con un hombre y una mujer, a pesar de lo que han hecho, a pesar de lo que han sido, Jesús les extiende la oferta y ellos la aceptan. Y invitan a Jesús a sus vidas, a sus familias, y la salvación llega con Jesús. Y esto produce cambios en la vida de las personas. Los que antes robaban ahora son generosos. Hay salvación al que cree en Cristo como Señor. Y finalmente remata Jesús con el versículo clave de todo el Evangelio. Todo el Evangelio se resume en el versículo 10. Todo el Evangelio de Lucas. Y este es el versículo que tú quieres memorizar. Porque el Hijo del Hombre, ¿quién es ese? Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hay dos palabras, usamos nosotros la palabra perdido en dos sentidos en español. A veces decimos perdido en el sentido de que algo está fuera de lugar, extraviado, no lo encuentras. Ay, perdí mis llaves, perdí mi celular. Perdí mis lentes, los traes puestos. Ah, gracias. No los encontraba. ¿Estaban? Entonces, a veces usamos la palabra perdido en ese sentido. Algo que está fuera de su lugar. Pero a veces usamos la palabra perdido en un sentido diferente. Por ejemplo, y dejaste la leche afuera del refrigerador. Ya se perdió. ¿Qué significa? Se echó a perder, se pudrió, ya no tiene remedio. Pues en el idioma griego hay dos palabras diferentes para cada una de esas cosas. Perder algo de fuera de lugar y perder algo porque se echó a perder, porque se corrompió. La palabra que usa aquí Jesús es la segunda. Jesús vino a buscar y salvar lo que se pudrió, lo que no tiene remedio, la manzana más podrida, el echado a perder, el caso que no tiene lucha, el perdido. En ese sentido Jesús dijo, yo he venido a buscar y salvar, no a los santos, no a los sanos, a los enfermos, a los que son caso perdido, a los que ya no valen para nadie, pues esos son los que mi Padre valora. Y desde el cielo dejé todo para venir a buscarlos. ¿Qué digo a buscarlos? A salvarlos a ellos. Por ellos hice todo. Por ellos dejé la gloria y la comodidad de mi reino. Por ellos me hice hombre. Por ellos soporto los insultos, el rechazo. Por ellos tomo la cruz, por ellos la corona, por ellos mis costados, por ellos los latigazos, por amor a ellos. ¿Tú creías que tú buscabas al Señor, que tú venías aquí al retiro? Porque pues, a ver qué me dicen. Surprise. El Señor te viene buscando desde hace rato. Te puso en la lista. Y te viene persiguiendo hasta que se encuentra contigo en la rama. Te dice, hey, vine hasta aquí por ti. No viniste tú de curioso. Yo te atraje a mí para encontrarme contigo aquí. Porque va a empezar algo nuevo. Mi Padre te incluyó en su lista y por eso estás tú aquí. Así que, no, pero es que yo, ¿quién soy? Soy tan, todos mis adulterios, mis robos, mis... Pues a eso vino el Hijo del Hombre, por los podridos, a salvarlos. Bienvenido al club, le dice Zaqueo, te prefiero a ti. Cuando yo era niño, hermanos, era malo. Hace rato me decían, vamos a jugar fútbol. Yo les decía, hermanos, no saben lo que están diciendo, no me inviten. La última vez que entré a un equipo de fútbol cristiano, eché 2 autogoles. ¿Todavía quieren que juegue? Cuando yo era niño y se hacían los equipos, pues ya saben cómo es eso, ¿no? Escoge. Y él dice, no, pues siempre los más buenos primero, ¿no? No, pues yo escojo a este. No, yo escojo a este. Y al final escogían a todos y nada más quedaba yo. Y los capitanes se peleaban porque yo me quedara con el otro. No, tú quédate con Luis. No, tú. Nadie te quiere. Malísimo. Pues Jesús dijo, ese, denme a ese. Con ese yo voy a trabajar. A ese quiero yo aquí en mi equipo. Así que si tú eres así, tú calificas. Tú entras al equipo. Miren, hace un tiempo, yo conozco una familia que hace tiempo, uno de sus hijos, menor de edad, se fugó de la casa, se extravió. Y no se sabía del hijo. ¿Ustedes saben lo que es tener un hijo menor de edad y que se te pierda? Cuando llega la primera noche y no viene a la casa, devastada la familia. Buscaron y buscaron, la policía, no lo encontraron. No lo encontraron. Y luego vino el segundo día, no lo encontraron. Se dio la alerta a Amber, no salía. Empezaron a anunciar y poner pósters por todos lados. Gente empezó a llamar a la familia. Vimos a alguien por acá que se parece. Y vimos a alguien por allá que se parece. ¿Se imaginan la angustia y la desesperación de esa familia por un hijo perdido? Alguien le dijo, encontramos las pertenencias de su hijo. Era verdad. Encontraron las pertenencias en un campo de cultivo destruidas. Ellos empezaron a temer lo peor. Cuentan ellos que fueron al lugar y vieron las pertenencias, los detectives iban en camino, porque fue en el campo, y ellos llegaron antes, y dice que llegaron la familia, estaban caminando por los surcos buscando, un cuerpo tirado ya es lo que andaban buscando, porque ustedes saben que entre más pasan días, menos probabilidades de encontrar a un muchacho. Y ellos ya se estaban haciendo el ánimo para lo que venía. Pero sin esperarlo, al quinto día apareció. Pero antes de aparecer, toda la ciudad se juntó y toda la gente que tuvo compasión de la familia salió a buscar. A buscar a ese hijo perdido. Todos, hombro a hombro, para peinar la ciudad y no dejar ni un lugar. Porque le importaba un hijo perdido a la ciudad. La ciudad se solidarizó. Y al final apareció el hijo y regresó al hogar. El hombre de la familia dice, cuando mi hijo apareció, pues se imaginan la alegría que sintieron. Y dice que él sintió como si Dios le dijera, felicidades, encontraste a tu hijo. Todo el mundo te ayudó a buscar a tu hijo. Y dice, pero yo también tengo hijos perdidos, dice Dios. ¿Y a mí quién me ayuda a buscarlos? Mis hijos están perdidos y nadie los busca. ¿Me ayudarás tú como te ayudaron a ti a buscar los tuyos? Así que o tú eres el perdido o eres el encontrado. Si tú eres el perdido, el Señor vino a buscarte. Amén. Conviértete. Pero si tú eres un hijo encontrado, ahora el Señor te dice, ¿me ayudarás a buscar a mis hijos perdidos que tanto amo? Que para todo el mundo son un desperdicio, una lacra, pero para mí son mis hijos perdidos. ¿Pero quién me ayuda a buscar a los míos? Oremos. Señor, gracias por esta historia tan hermosa, por nuestro Señor Jesús que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a nosotros. Y quiero orar por los que están aquí oyendo este mensaje, Señor. Porque tal vez entre nosotros hay saqueos que ya se sienten reprobados, descalificados, pero hoy Jesús vino a decirles que están en la lista, que vino a entrar a su familia, a su hogar, a su corazón, a su vida. Y si tú eres esa persona, agradécele al Señor, porque hoy te perdona, arrepiente de tus pecados, acepta, recibe a Cristo como tu único Señor y Salvador. Y Él te perdona. Prepárate para hacer lo que Jesús te diga. Cualquier restitución, harás el intento. Pero el Señor está contigo. Amén. Cuéntale al amigo que te invitó, si tomas esa decisión hoy, lo que estás decidiendo por Jesús, para que te ayude, para que ore por ti. Y tú pregúntale. Ahora, si tú ya eres hijo de Dios y por algo te habías perdido, no estabas perdido. El Padre te ama. Reconcíliate con Él. Y conságrate hoy a buscar a tus hermanos que todavía están perdidos, porque el Padre los ama y los busca. Y los va a encontrar, con o sin tu ayuda, pero tienes el privilegio de buscar con Él si quieres. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.